al compás, bailen todos al compás. Al compás. Al compás, al compás, bailen todos al compás. No hay una rima sobre no hay, bailen todos al compás. Las rodillas. Las rodillas al compás, las rodillas al compás. No hay una rima sobre no hay, las rodillas al compás. Por la chimenea. La chimenea al compás, la chimenea al compás. No hay una rima sobre no hay.